From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. BP volvió a suspender una prueba de presión en la tapa de contención colocada sobre el pozo averiado del Golfo de México poco después de recibir la aprobación gubernamental para proceder. Las cuadrillas de trabajo comenzaron a probar el sistema de tapas el miércoles hasta que se encontró una filtración en una de ellas. Las pruebas habían generado esperanzas de tapar el escape de petróleo, pero el comandante nacional de incidentes, Thad Allen, exhortó a proceder con cautela. El almirante Allen declaró: Sería una noticia fantástica si pudiéramos clausurar el pozo, pero no creo que podamos anunciar eso. Creo que tenemos que ser extremadamente cautelosos y no quiero que nadie se haga ilusiones de que podamos cerrar el pozo antes de que logremos obtener las mediciones empíricas de presión necesarias y hacer un estudio sísmico del lecho marino para tratar de saber lo mejor que podamos en qué condiciones están el barreno del pozo y los revestimientos. Mientras tanto, los biólogos afirman que hay centenares de pelícanos y golondrinas de mar empetroladas en Rackham Island, la mayor zona de anidamiento de aves marinas a lo largo de la costa de Luisiana. Estos pájaros no han sido tenidos en cuenta en la lista de aves empetroladas confeccionada por el gobierno. Se calcula que en Rackham Island anidan unas 10.000 aves. Mientras tanto, BP admitió que la parte del costo del derrame de petróleo que le corresponde asumir podría ser compensado parcialmente por impuestos más bajos. En una entrevista concedida a Bloomberg, un vocero de BP dijo que la empresa planea deducir el dinero que gasta en los esfuerzos de limpieza y que es probable que haga lo mismo con las indemnizaciones que pague a los residentes de la costa del Golfo de México. Tomando en cuenta su tasa tributaria del año pasado, BP podría deducir casi 20.000 millones de dólares de los impuestos si su aporte a las tareas de limpieza asciende a 60.000 millones de dólares, según lo que indican algunas proyecciones. El ejército estadounidense afirma que 8 soldados de esa nacionalidad murieron en diversos atentados ocurridos en un lapso de 24 horas en Afganistán. En lo que va del mes, fallecieron en ese país 45 soldados de las fuerzas internacionales, tras la cifra récord de 103 muertos registrada en junio. El científico nuclear iraní Shahram Amiri retornó a Irán pocos días después de haber aparecido en Washington tras permanecer un año desaparecido. El paradero de Amiri era desconocido hasta que se presentó en la embajada de Pakistán en Washington, donde pidió ayuda para regresar a su país, Irán. El miércoles, Amiri volvió a afirmar que fue secuestrado por la CIA y por agentes de inteligencia de Arabia Saudita. Shahram Amiri declaró: Fui secuestrado en Medina frente a mi hotel por agentes de inteligencia estadounidenses y sauditas. Y luego me transfirieron a un lugar desconocido en Arabia Saudita. Me inyectaron anestésicos y me llevaron a Estados Unidos en un avión militar. Durante los 2 primeros meses de mi estadía allí, fui sometido a duras torturas psicológicas y mentales por interrogadores de la CIA. Estados Unidos afirma que Amiri desertó y proporcionó valiosa información de inteligencia sobre las actividades nucleares de Irán antes de cambiar de opinión. El Washington Post informa que el científico recibió 5 millones de dólares en virtud de un programa secreto del gobierno destinado a desertores iraníes. Un barco libio de ayuda humanitaria llegó a un puerto egipcio luego de que la marina israelí impidió su acceso a Gaza. El buque zarpó de Grecia la semana pasada con más de 2.000 toneladas de suministros de asistencia en un intento de romper el bloqueo naval israelí. Pero el miércoles, 8 buques israelíes rodearon el barco y le ordenaron desviarse hacia Egipto. Un líder de oposición de Ruanda fue brutalmente asesinado. El vicepresidente del Partido Verde Democrático, André Kawa Wisereka, fue hallado virtualmente decapitado luego de haber desaparecido el martes. El presidente del partido, Frank Habineza, dio la noticia. Habineza declaró: Con respecto a su última reunión con cierta gente, decimos que es la policía y el ejército, y luego, cuando llegamos aquí esta mañana, su hermana nos confirmó que hallaron el cuerpo. Luego hablé con su hermano, Antoine Aguma, que fue al lugar donde de hecho encontró el cadáver de su hermano, Kawa, con la cabeza casi separada del cuerpo. Es una muerte terrible, y ahora la policía llevó los restos al mortuorio. El Partido Verde Democrático ha sido proscrito y no puede participar en las próximas elecciones de Ruanda. En un discurso pronunciado antes de su muerte, Wisereka criticó al gobierno del presidente ruandés Paul Kagame. Wisereka afirmó: no podemos seguir viviendo así. El pueblo de Ruanda ha vivido atemorizado desde 1960 hasta ahora. Es hora de cambiar esta vida y que el pueblo pueda vivir en paz. Eso es lo que va a hacer nuestro partido político. El gobierno de Barack Obama reveló planes para reducir el arsenal nuclear estadounidense entre un 30% y un 40% para el año 2021. Esta medida reduciría el arsenal estadounidense a entre 3.000 y 3.500 cabezas nucleares, un objetivo que, según los críticos, sigue siendo muy elevado. El plan del gobierno también establece que se destinen prácticamente 175.000 millones de dólares antes del año 2030 a la producción de nuevas armas e instalaciones y que se modernicen las armas existentes. El Washington Post informa que las mayores empresas no financieras del país tienen reservas de aproximadamente 1,8 billones de dólares, aproximadamente una cuarta parte más de lo que tenían cuando se produjo la recesión. A pesar del aumento de ganancias, la mayoría de los ejecutivos no planean incrementar las contrataciones. En una encuesta a más de 1,000 altos ejecutivos llevada a cabo por la Universidad Duke y la revista CFO el mes pasado, prácticamente el 60% de los encuestados dijeron que no esperan volver a los niveles de personal que tenían antes de la recesión hasta el año 2012 o más adelante, a pesar de los pronósticos de un 12% de aumento en las ganancias y un 9% de incremento de la inversión de capital durante el próximo año. Nuevas cifras indican que es probable que más de 1 millón de estadounidenses pierdan sus hogares por ejecuciones hipotecarias este año. Según Realty Track, cerca de 528 mil hogares sufrieron ejecuciones hipotecarias en los primeros 6 meses del año, una cifra que va camino a superar la del año pasado de 900 mil hogares embargados. La cifra de 1 millón de ejecuciones es aproximadamente 10 veces el promedio histórico de las ejecuciones hipotecarias al año. El gobierno de Obama nombró a una ex ejecutiva de la industria de seguros y destacada opositora de la opción pública para ayudar a implementar la nueva ley de asistencia médica. Liz Fowler era una ex ejecutiva de la gigante de seguros WellPoint antes de trabajar como la principal asesora de salud del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus. Fowler encabezó al grupo de personal que ayudó a redactar la ley sobre la reforma de la salud que excluyó la opción pública. La gigante tabacalera Philip Morris está siendo criticada por utilizar mano de obra infantil en áreas remotas de Kazajistán. En un nuevo informe, Human Rights Watch dice que documentó al menos 72 casos de niños cosechando tabaco en granjas que abastecen a una fábrica propiedad de Philip Morris. Estos niños tenían tan solo 10 años de edad. La cosecha de tabaco es una tarea particularmente riesgosa para los niños por la exposición a altos niveles de nicotina. Philip Morris dice que ha adoptado cambios radicales para poner fin a la mano de obra infantil en su cadena de abastecimiento en respuesta a los hallazgos de este informe. Un ex oficial de la policía de Nueva York que fue filmado agrediendo a un ciclista logró evitar la pena de prisión. Patrick Pogan, quien en ese entonces era un oficial de policía, violentamente tiró al ciclista de su bicicleta durante el evento de bicicletas Critical Mass en el año 2008. Pogan luego acusó al ciclista de intento de agresión, de conducta indebida y de resistirse al arresto, pero fue declarado culpable en abril de mentir acerca del incidente en su denuncia policial. Podría haber sido condenado hasta 4 años de prisión, pero le otorgaron libertad condicional. Un juez estadounidense decidirá hoy si confirma una pena de 28 meses de prisión para la abogada de derechos civiles Lynn Stewart o si la condena a 30 años. Stewart fue declarada culpable en 2005 de distribuir comunicados de prensa en nombre de su cliente encarcelado, el jeque Omar Abdel Rahman, también conocido como el jeque ciego. Los fiscales procuraron una condena de 30 años, pero Stewart fue condenada a 2 años y medio luego de que el juez rechazó el argumento de los fiscales de que puso en peligro la seguridad nacional y dictaminó que no había pruebas de que sus acciones provocaran algún daño. No obstante, en noviembre un panel de un tribunal de apelaciones integrado por 3 jueces le ordenó al juez de la causa que reviera la sentencia, a la que calificaron como notablemente leve. En la víspera de la nueva sentencia, cientos de personas protestaron cerca del Palacio de Justicia Federal en Manhattan en una muestra de apoyo a Stewart. La hija de Stewart, Brenna, dijo que su madre está siendo perseguida por su participación política. Brenna Stewart dijo: podría ser condenada a 30 años. Nunca se vio que un tribunal superior le diga a un tribunal de menor jerarquía que vuelva a sentenciar. Es simplemente asombroso cómo la están persiguiendo debido a los clientes poco aceptados a los que representó en su vida. Hace 50 años que representa a todos y le pagan encarcelándola. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.